La verdad que es muy importante venir a los barrios y con esta organización agradecer mucho a Silvana Montenegro, que siempre trabaja muy en equipo con la municipalidad y se preocupa por los barrios. La vemos siempre, tanto sea un tema de inundación o de salud, está presente, así que Silvana para nosotros es una herramienta y un brazo muy fuerte desde el municipio con Acumar para conseguir beneficios para nuestra comunidad, y en este caso el operativo de vacunación y atención médica, que realmente es tan necesaria, no solamente para los niños, sino también para las mamás, porque pudiendo llenar bien la libreta sanitaria pueden acceder a cobrar la asignación y sobre todo atender a los niños. Así que bien, yo ahí estuve hablando con las doctoras y nada, no, gracias a Dios ningún caso grave, todo de rutina, algún que otro caso que se derivó al hospital Néstor Kirchner, pero después todo muy pero muy bien. Se va a desarrollar en el barrio Libertad y en otros barrios. La idea es acompañar también con el municipio y a ver si podemos con el programa de integración barrial unir todas las actividades juntas, así la gente en un solo día puede acceder a todo. Y sí, por supuesto, es muchísimo el calor y la gente no sale, pero sinceramente han atendido ya alrededor de 25 o 30 personas y han trabajado muy bien en equipo, también con Emilio Contreras, que es el secretario de Gobierno, y con Carolina Herrera, que es la subsecretaria de Acción Social, que trajo a las diferentes áreas del municipio.